enamora y por ella estoy sufriendo. No sé cuál fue la razón de que a mi corazón le negaras tus besos. Por donde quiera que voy, yo me acuerdo de su cuerpo, de esa forma de amar que yo no puedo olvidar. Ay, Dios mío, estoy muriendo. Yo la sigo amando, la sigo adorando. Para mí ella no es todo. Extraño sus besos, sus tiernas caricias. No puedo dejar de pensar en su amor. La sigo queriendo. Para César Tín González y Fermín Ibarra, con sentimiento, el nuevo milenio. He vivido un gran amor y por ella estoy sufriendo. No sé cuál fue la razón de que a mi corazón le negaras tus besos. Por donde quiera que voy, yo me acuerdo de su cuerpo, de su forma de amar que yo no puedo olvidar. Ay, Dios mío, estoy muriendo. Yo la sigo amando, la sigo adorando. En su amor, para mí ella no es todo. Extraño sus besos, sus tiernas caricias. Si alguien la ha visto, dígale que yo la sigo queriendo.